No quiero diferencias, no señor, solo para hacerle el juego al más audaz, distrayendo la atención, agarrándolos a plomo, no será la forma como llegará la solución. Los de este y los de aquel lado son obras bolivarianas, dos naciones, dos hermanas, una historia y un pasado. No dispararemos contra el sueño de Simón, no dispararemos, nuestra fuerza está en la unión. La liberación no está en ser más ignorantes, el enemigo es más grande que nuestra confrontación. No señor, solo para hacerle el juego al más audaz, porque fue el sueño mayor del supremo comandante. No debe correr la sangre donde germinó el amor. Hermanos venezolanos, linda tierra colombiana, se quedará con las ganas el que pretende enfrentarnos. No dispararemos contra el gran libertador, dispararemos contra su sueño mayor. Si vuelve Simón, muchos serían los cobardes que irían por irresponsables derechito al paredón. No señor, que suene un coro porrecio en Bogotá, y al compás de un acordeón, con el binomio y Diomedes, hombres, niños y mujeres, prenderemos el fiestón. Macondo y don Aureliano llorarían su una mañana, la insensatez de una bala entristece nuestro llano. No dispararemos contra el sueño de Simón, no dispararemos y hagamos para los dos un mundo mejor, sin guerras y sin rencor.